Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Agradecemos a Dios porque nos permite estar al aire. Especialmente queremos invitarlos a ustedes para que sintonicen la emisora Nuevo Tiempo y también visiten la página www.escuelasabatica.cl, donde usted va a encontrar estos audios y también el resumen que vamos a hacer en un momento que la emisora lo transmite, de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Y agradecemos también a quienes de alguna manera se ponen en contacto con nosotros, ya sea para corregirnos algunas cositas de la página, pero les agradecemos por ello y nos alientan a seguir adelante con nuestro cometido de divulgar la palabra de Dios, especialmente en este trimestre que estamos estudiando la epístola de los a los Gálatas, escrita por Pablo, muy temprano en su ministerio y muy cercana también a la epístola de los Romanos, que son correcto, temas muy similares incluso que se comentan. ¿Qué vamos a conversar? Mira, la ley, los dos pactos, uno antiguo, eterno, y el pacto nuevo es el mismo, medio complicado a veces, no me voy a poner como Pablo, sí, pero hay una cosa. Donde el pacto se ha quebrado es porque el hombre no ha sabido mantener el lineamiento, lo prometido, lo que Dios pide para eso. Bueno, tenemos que decir que Dios los llevó al Sinaí, manifestó allí su gloria, les dio la ley con la promesa de grandes bendiciones siempre que obedecieron. Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Así dijo en Éxodo capítulo 19, versos 5 y 6. Bueno, los israelitas no percibían la pecaminosidad de su propio corazón y no comprendían que sin Cristo le era imposible guardar la ley de Dios. Y con excesiva premura concertaron su pacto con Dios. Sí, eso haremos, dijeron. Recuerda que lo habíamos mencionado cuando el Señor le dice que le iba a dar la ley. Sí, vamos a cumplir todo lo que el Señor diga. Ellos no entendían. Y creo que hoy día el problema es el mismo, ¿eh? Hoy día, especialmente hoy día, creo que el pecado ha perdido su significado para la gente. Tú ves que ahora nada es pecado. Ahora han tomado otros nombres, qué sé yo, pero hoy día tú hablas de pecado y se ríen. Claro, incluso se muestra como una situación impuesta, colocada o sacada para hacer temer a la gente, que produzcan cambios, pero efectivamente la gente dice que no lo existe. Depende cómo, y esto es tan peligroso, depende cómo tú lo tomes, cómo lo veas. Puede cambiar de una a otra persona. Y por otro lado está el otro punto de vista, y de hecho tuve una conversación en que la persona, el planteamiento que tenía, no, yo creo en Dios, no necesito una religión, estoy bien, y aquí comenzamos con el problema. Estoy bien, vive una vida sana, si esas cosas uno las puede hacer. Incluso hay personas que tienen tanta fuerza de voluntad que pueden dejar algún vicio y dejarlo por siempre. Yo conozco casos así. Pero, ¿qué sucede? Están haciendo lo de Agar. Están haciendo lo del Sinaí, que dijeron, como tú lo habías mencionado, sí, señor, todas estas cosas haremos. ¿Las haremos solos? Y ese es el gran problema que tuvo Israel. Creyó, como tú lo leías en un rato conversado, que ellos creían que guardando la ley de Dios podían ser salvos. Haciendo los ritos podían ser salvos. Llevando el corderito podían ser salvos. Y se olvidaron de que esa era una representación, incluso el santuario era toda una representación del plan de la salvación. Completísima allí. Y todos los detalles que uno quiere aprender del plan de la salvación están allí en el Antiguo Testamento, especialmente en Éxodo, en lo que se hizo, lo que se construyó. Desgraciadamente se fue desvirtuando todo. La ley dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Ahora, el asunto era que al matar el cordero, recordemos que el pecador era el que tenía que quitarle la vida al cordero, no lo hacía el sacerdote. El pecador llevaba el cordero al santuario, ponía sus manos sobre la cabeza del corderito, un corderito de un año, imagínate, simbólicamente, sin mancha, gente, claro, simbolismo. Y confesaba su pecado sobre el cordero. Esto hacía que simbólicamente el pecado pasara al cordero. Y en ese momento, cuando alguien ponía sus manos y confesaba el pecado, el sacerdote le pasaba un cuchillo. Y la persona tenía que degollar el cordero. ¿Te imaginas tú un corderito sin ninguna culpa, un animalito tan fácil de querer y tenía que quitarle la vida? Eso hacía que se remeciera la conciencia de aquel que había pecado, para que después, cuando nuevamente iba a cometer un pecado, él recordara que iba a tener que matar a un ser inocente. Iba a tener que quitarle la vida a un ser inocente. Y eso tendría que haber producido el efecto de que la persona decidiera no pecar, luchar y no cometiera el pecado. Pero ¿qué sucedió? Que con el tiempo se tornó una verdadera carnicería, porque la persona pecaba y llevaba el cordero, lo mataba, y volvía a pecar y llevaba otro cordero. Entonces ya no surtía el mismo efecto. Hoy día, recordemos que cada vez que cometemos un pecado, le quitamos la vida al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estamos diciéndolo en forma figurativa, porque el Señor murió una vez y para siempre, y no tenemos necesidad de estar ofreciendo sacrificios todos los días. Entonces, pero deberíamos pensar en eso, que nuestro pecado fue el que le quitó la vida al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él pagó el precio de nuestra transgresión, comenzando desde Adán y Eva. Así que no, fíjate, todos. No es cuestión de que yo peque y ya sé que Cristo murió por mí, así que no tengo problema. Peco y digo, Señor, me arrepiento. Pero yo estoy pensando nuevamente en que voy a seguir cometiendo lo mismo, porque el Señor es tan bueno, el Señor me conoce, Él me perdona. Ahí es estar jugando con la misericordia de Dios. Y eso la Biblia dice que no se puede hacer. Y cuando hablábamos de Abraham, por ejemplo, es un ejemplo realmente extraordinario cómo actúan los dos pactos. El pacto que es hecho, ¿no es cierto?, pensando en que yo soy capaz. Sí. Y el pacto en que dice yo no puedo hacerlo, Señor, ayúdame. Ese que va por fe. Y ahí hay un ejemplo extraordinario porque se muestra en el caso de Abraham la autosuficiencia. Sí, podemos solucionar el problema del hijo para que exista el heredero. ¿Y qué consecuencias trajo? Que tuvo que separarse de eso y Dios le dijo, no, va a ser un hijo tuyo. Y ahí le faltó fe a Abraham. Pero qué bueno que obedeció tanto a Sara, los requerimientos, y el hijo nació bien, nació para cumplir la promesa que Dios le hizo desde Génesis en adelante a Abraham antes de nacer. O sea, antes de salir, que él sería bendición y que sus descendencias serían como las estrellas del mar. Perdón, las estrellas del cielo. Las estrellas del cielo. Bueno, déjalo, si en el mar también hay estrellas. Sí, hay así estrellas, no, marinas. Bueno, vamos a la siguiente. Acuérdense ustedes de estar con nosotros en el resumen. Que el Señor los bendiga. Nos vemos entonces. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.